Mi nombre es Juan Ortega. Y en el trabajo Revuelta Popular en Chile, Memoria Sonora del primer año del estallido social, lo que hago es abordar una cronología de memorias auditivas, de memorias sonoras que han acompañado este primer año del estallido social, como fecha clave el 18 de octubre del 2019, que da inicio a un nuevo ciclo político en nuestro país. Y el trabajo lo que pretende es sumergir al auditor en un viaje por la memoria, por los principales hitos que tuvimos durante este primer año. Y a través de este pretendo establecer ciertos hitos que inauguran este nuevo ciclo político chileno, con un protagonismo muy fuerte de los movimientos sociales, de las lógicas y actorías feministas, y también de una nueva forma de hacer política, protagonizada por asambleas, cabildos y organizaciones que están desde el territorio construyendo nuevos horizontes de emancipación.